Entonces, la meta final de todo es salir en el Éxodo. Pero antes salieron volando algunos, ¿no? Como Enoch, como Elías. Quiere decir que la suprema vocación es irnos como novia a casarse. Esa es la invitación. Acuérdense que la invitación a las bodas del Hijo era para todos. Era todos los que tuvieran hambre. Claro, ya ven que no todos tenían hambre, no todos llegaron. Muy bien. Tiene el deleite expresiones que son necesariamente perceptibles a todos los demás. ¿Cómo definir el deleite? No, no se oye, dice. Uno, dos. Gloria a Dios. No tanto como para que zumbe. Gloria a Dios. Es el micrófono el malo este. Es el micrófono, descártenlo. Dice la pregunta: ¿tiene el deleite expresiones que son necesariamente perceptibles a todos los demás? ¿Cómo definir al deleite? No, el deleite es muy subjetivo. El deleite puede ser tú hecho una oruguita ahí, callado, o expresándote. La expresión no es el gozo. La expresión es la manera de hacer visible el gozo. O sea que no necesariamente tiene que haber algarabía externa. Puede estarse gozando más uno que está sentado con los ojos cerrados, vibrando internamente, que el otro que está danzando solamente en la carne. Entonces, la expresión no es el gozo. La expresión es hacer visible el gozo que existe. ¿Es la oración igual a la comunión? ¿La alabanza es comunión? ¿Es la oración cotidiana nuestra comunión? ¿Cómo se define la comunión? La comunión es que se siente uno sin frontera con el Señor, es decir, no se sabe dónde empieza Él y dónde termina uno. El que se hace, el que está en el Señor en esas condiciones, dice, se hace un espíritu con Él. Entonces llega uno a sentirse tan parte de Él, como Él de uno, como dice el cantar de los cantares, mi amado es mío y yo soy de él. Ese es el deleite, esa es la comunión. La comunión no necesariamente es bendición, la bendición es consecuencia de la comunión. La comunión es un estado íntimo que se disfruta muy subjetivamente, y lo que para uno puede ser un deleite, para otro no es todo el deleite. Depende de su mover espiritual, de su, ¿cómo se llama?, metabolismo del espíritu. Hermano Otto, hay cortamientos, pero ¿pueden haber cortamientos, así como en el átrio, en el lugar santísimo, como sucedía en el tabernáculo con los sumos sacerdotes? Sí, en los tres lugares hay cortamientos. En el átrio ni hablar, en el lugar santo ya sabemos. Lo que es extraño es que también en el lugar santísimo, o sea, los sacerdotes que se morían porque no estaban bien purificados en el lugar santísimo, los tenían que sacar con un lazo. Quiere decir que si hay contaminaciones en el lugar santísimo, y si hay muertes, si hay cortes. Vamos a ver otro ejemplo. La familia de Elimelec estaba en el lugar santísimo de Canaán y se regresó a Moab. Hay cortamientos, hay salidas, hay expulsados. Es que todo es a base del libre albedrío. Hay libre albedrío en los tres campos. De otra manera, estaría uno tan asegurado que ya no habría para qué dar, instruir con precauciones. Tomar precauciones, ¿para qué? Si no te puedes perder, si no puedes extraviarte. ¿Para qué señales si está segurísimo el camino? Yo soy partidario ferviente de que Dios respeta el libre albedrío para tener un pueblo voluntario y no un pueblo contratado por la fuerza. Hemos entendido que hay que dar pan del cielo. Este pan viene de Dios. ¿Qué hay con los que están dando su propio pan? Ponen escuálida a la gente y ellos están más escuálidos que los mismos. Es decir, debiera de ser normativa que si no tenemos pan ser tan honrados de a lo menos ir a prestar, si no tenemos directamente del Señor. Es mejor llevar algo que no llevar nada, pero es mejor llevar del Señor que no llevar prestado, ¿eh? Hay una meta, pues, hay una posición cumbre que debiéramos tener. Según Hebreos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Significa esto que siempre que deseemos podemos estar en el lugar santísimo o podemos estar permanentemente en él? Ahora que está abierto el lugar santísimo por la ruptura del velo, podríamos estar más tiempo, el deseable, en el lugar santísimo, pero el cuerpo todavía no nos permite estar 100%, porque es frágil todavía. Es como que el Señor nos quisiera llevar con este cuerpo en el traslado de la novia, nos atomizaría. Millones de kilómetros para arriba volando, eso no lo aguanta el cuerpo. Tienen que darnos otro cuerpo para ir. De igual manera, la permanencia sería absoluta en el lugar santísimo si tuviéramos el cuerpo glorificado. Pero todavía lo tenemos limitado, podemos entrar ratos y aguantamos ahí un rato y después salimos. No podemos resistir la luz de la Shekina sin tener un cuerpo glorificado permanentemente. Dios le bendiga, hermano pastor. Hermano, una pregunta, siempre he tenido esto en mi mente, en mi corazón. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, habla cuando Dios le dijo a Israel que iban a ser especial tesoro y un reino de sacerdotes. Pero más adelante miramos de que el Señor solamente escogió a la tribu de Leví para ser sacerdotes y ministrar en el tabernáculo. Ahora en este tiempo la Biblia habla que somos nación santa, un pueblo, un real sacerdocio. Mi pregunta es, ¿en este tiempo podrá también haber una... o sea que el cristiano pueda dejar el privilegio de ser sacerdote también, porque en el reino futuro van a haber muchos que no van a ser reyes, como usted lo decía, ¿verdad? En el reino habrá muchos que no serán reyes por no vencer. ¿Habrá muchos también que no serán sacerdotes? No, sacerdocio es de punta a punta. El sacerdote muere sacerdote, aunque no funja. El castigo para el tal es no fungir, pero muere sacerdote. Ahora, las figuras no son exactas, porque si no, no serían figuras, serían réplicas totales. La figura indica que el sacerdocio te lo dan a ti, el reinado te lo ganas con coronas. Habrá reyes de siete coronas y reyes de una corona, y no habrá reyes sin corona. Manoto, acá. Mientras estaba dando la enseñanza, usted mencionaba que Zacarías ministraba. Yo tengo entendido que Zacarías ministraba en el lugar santo, ¿verdad? Entonces dice que se le apareció un ángel en el lugar santo. Yo quiero saber algo. ¿Será que en este tiempo el Señor llamará ministros del lugar santísimo a ministrar a ministros que están en el lugar santo? Es que el lugar santo es el lugar de servicio. Los ángeles bajan al lugar santo, como bajó el ángel que habló a Zacarías. Pero no lo que yo quise expresar es que no, la rutina del lugar santo había enervado a Zacarías, hasta que el ángel llegó a tocarlo y entonces él revivió. Pero no era el lugar santísimo, era el lugar santo. O sea que los ángeles, inclusive cuando el Señor baje en la parucía, los ángeles van a seguir de largo para abajo, porque van a ir a ministrar y a recoger a los escandalosos y a hacer toda la limpieza del reino. En cambio, el Señor levanta a su gente y los ángeles recogen a los escogidos. Son dos planos. No, ese micrófono no sirve. Mire, hermano, yo tengo una pregunta. Sí. Usted hablaba del Dios Trino anoche y hoy está hablando de el tabernáculo de Moisés y dando la figura de los tres hermanos, María, Marta y Lázaro. ¿Será que nosotros tenemos que desintegrar la voluntad y entregarla al Dios Trino también? ¿O tenemos que dividir la voluntad nuestra en tres partes? Entregar la voluntad a Cristo, la del espíritu humano, entregar la voluntad del alma al espíritu y la voluntad del cuerpo al Padre. Nosotros vamos a tener tres convites, o sea, tres fiestas, pero las tres fiestas es por las tres entregas. La entrega inicial fue hecha arriba en el cielo, la del espíritu. Aunque tuvimos una caída después, ¿no? La entrega del alma es en los Getsemaní de la tierra, y la entrega del cuerpo es la cruz. Aunque nosotros nos sustituyó el Señor, pero no nos sustituye en llevar nuestra cruz. Entonces nos sustituye en la cruz vicaria, en la cruz expiatoria, pero no en la cruz del sufrimiento. Estamos mancomunados con Él. No hay tres voluntades tampoco, hay una voluntad utilizada por tres compartimientos del ser. Aquí hay dos preguntas divanadas. Emmanuel Otto dice: la administración, visitación, ministración, consejería, etcétera, son trabajos que ocupan mucho el tiempo. ¿Cómo encontrar el equilibrio y obtener vida devocional? Debido a que el trabajo pastoral en la obra, o sea, el ministro debe estar trabajando en todo el tabernáculo, o sea, sí, en las tres áreas, o solo en un lugar específico. Es que hay que saber distribuir el tiempo, hermano. Nadie tiene 25 horas, todos tenemos 24. ¿O es cierto? ¿Qué hacemos de las 24 horas? Es el punto. Si nosotros no queremos, no hay tiempo. Si nosotros queremos, hay tiempo. ¿Cómo tienes que te tiene tiempo para comer? Porque le interesa, ¿verdad? Porque es debido a muerte. Pues debido a muerte es tener comer, que comer espiritualmente. Por eso yo siento tristeza con los que comen una vez a la semana de lo espiritual. A ver si lo hacen en lo material, hasta cuatro veces al día lo hacen. Hermano apóstol, 1-2. Hermano apóstol, ¿por qué el Señor en su ministerio aquí en la tierra solo llega al lugar santo ministrando y no entró al Santísimo? Porque Él es sacerdote del lugar verdaderamente santísimo. El otro era sombra de los bienes venideros. O sea que el Señor Jesús no conoció el lugar santísimo del templo. ¿Por qué? Porque el verdadero lugar santísimo, ese solo lo esbozaba. El lugar santísimo verdadero de la cruz pasó de ese al lugar santísimo, pero del cielo. Quiere decir que nosotros no esperamos un lugar santísimo temporal. Claro que vamos a estar en fases, pero el lugar santísimo definitivo, eterno, es el cielo en la tierra. Porque no va a subir la tierra al cielo, es el cielo que va a bajar a la tierra. Por eso aquí va a ser todo. O aquí va a empezar todo lo eterno. ¿Cómo podemos vivir con las añadiduras del cetro de oro sin que ellas cambien nuestras actitudes? Las añadiduras del cetro de oro. Es que a Esther no le dieron añadiduras, le dieron la mitad del reino. Lo que pasa es que el rey vio la hermosura de Esther hasta en el lugar santísimo, en la entrevista final, ¿no? No vio la hermosura de Esther ni en el coqueteo del concurso, ni mucho menos de saco y cilicio, que se había visto fea Esther con saco y cilicio. Pero cuando estaba hermosa, el rey la vio y dijo: ¿Quién es ella? La reina. Ah, que pase. Es decir, que el Señor nos hermosea, porque es todo eso costeado por el rey. Nos hermosea para agradarle. No vamos a llegar todos desalineados. Entonces el Señor nos dice en esa figura que la, el disfrute es mutuo. No se va a deleitar Adán con una escoba con faldas. ¿Qué monumento le hicieron de mujer, verdad? A Eva. O sea que cuenta el cuerpo, el alma y el espíritu, pero lo perdurable está dentro. Lo de afuera se desgasta. Amén. ¿Son todos los llamados o son todos llamados a entrar al lugar santísimo o es por predestinación? Estando en el lugar santísimo, ¿cómo asegurar su estancia? Mire, si fuera predestinación, no habría escogencia en el lugar santísimo. Es decir, no escogería uno. Ya te lo tienen tabulado, ¿para qué? Solo acuéstate, ponte ahí boca arriba y espera el lugar santísimo. Pero si tú lo vas a ganar, es decir, el rango, lo vas a ganar. Porque hay rangos de a 30, 60 y a 100. Entonces, si lo vas a ganar, no es predestinado. Es predestinado porque si no te lo predestinan, tampoco te lo vas a ganar. Pero lo vas a pelear. Es como lugar, como el Canaán, la tierra prometida de Canaán, era dada por Dios. No la hubieran tomado nunca si Dios no la da. Pero la tomaron peleando. Y alguna batalla perdieron, ¿no? Quiere decir que no nos confundamos. Los rangos se ganan, las coronas, la salvación no se gana, ya la ganó Cristo. Solo un día, hermano Otto. Regresando un poco a lo que usted decía acerca de los reyes y de los señores, en 1 Timoteo 6 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la Biblia de las Américas tiene una pequeña anotación que dice, de los que reinan como reyes y de los que reinan como señores. ¿A quiénes se está refiriendo esto? Hay que tener cuidado con las notas, ¿no? Y con las versiones. Ya nos va a hablar de eso el hermano Germán más adelante. Pero lo que yo contestaría en este caso, para no referirme a ninguna versión, hay dos categorías en el reino. Tres. Reyes, bueno, todos sacerdotes. Reyes, señores y súbditos. Reyes, señores y súbditos. Reyes sentados en el trono del Hijo. Señores en tronitos y súbditos obedeciendo. Hermano Otto, cuando usted habló acerca de la familia de Betania, ¿tendrá alguna aplicación para la familia en sí? ¿Habrá algo ahí, hermano? Porque generalmente hay ejemplares en las familias de los tres, ¿verdad? A veces de ninguno. Quiere decir que, por eso dije que eran dos ejemplos y el tercero éramos nosotros. En nosotros se repite todo eso, solo que allá es una figura de doble fondo. De tal manera que la respuesta es sí, claro, en las familias se ve. Voy a aprovechar. Se nota que los que mueren en los atrios son resucitados. Pero el sumo sacerdote que moría en el lugar santísimo no era resucitado. Es cortado. ¿Se podría decir que el pecado de los atrios es el pecado de la carne y el pecado del santísimo es el pecado del espíritu, hermano? ¿Por qué se comete el pecado del espíritu? Sí, sería más bien decir el pecado en el lugar santísimo es el irremediable. Es la blasfemia. Y no es el hecho de decir con los labios la blasfemia, es el hecho de la actitud de autosuficiencia y cortarse el puente que es el Espíritu Santo. Entonces ya no hay salvación. Por eso los del lugar santísimo son cortados definitivamente al fuego. Los cortados del atrio tienen esperanza, todavía hay manera de entrar hasta el lugar santísimo. Hermano Otto, Jesús no tuvo hijos hasta que murió y resucitó como Cristo, como Jesús tuvo discípulos, como Cristo tuvo hijos. ¿Qué diferencia hay entre discípulo e hijo? El hijo es el engendrado, el discípulo es el obediente. Seréis verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo digo. Ahí está. En cambio, para ser hijo no se necesita llegar bañado y acicalado. Como estemos, lleguemos y ahí estamos ya. Pero para ser el discipulado hay que rendir. Dice el que poniendo la mano en el arado ve atrás, ese ya no llega a discípulo, porque el discípulo es libre en la verdad que va conociendo, porque está escudriñando y metiéndose. Hermano Otto, yo tengo una pregunta. Viendo la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento, dice que él cuando iba a casarse tenía que casarse con una virgen de su pueblo y no con viuda, divorciada, ramera, a menos que fuera una viuda de otro sacerdote. Sí. Mi pregunta es, hermano Otto, si esto sería una figura para nosotros como pastores de realmente en el momento más adecuado buscar tal vez alguna ayuda, alguien que nos ayudara en trabajos de administración para apartarnos nosotros a una búsqueda más directa de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Si eso puede tomarse como una figura, ese apartamiento del sacerdote. Es una figura, porque lo que era ya literal aquí es espiritual. Si no, no podría pasarse la ley. Mira, el nuevo pacto tiene la virtud de que solo se puso en acción hasta la muerte del testador. Entonces, esto tiene vigencia nueva hasta que después de que Cristo murió. Antes de que Cristo murió eran todas las reglas. Todas las reglas, si fueran literales, no podrían haber muchos ahora. Por ejemplo, hijos bastardos no podrían ser sacerdotes. Y eso lo pueden ser, porque ahora no hay bastardos en ese sentido. Ahora tendrían que ser solo casados de vírgenes y con vírgenes y este y el otro, y eso no es así. Ahora es una aplicación de otro tipo espiritual, de tal manera que lo que tú estás señalando, que es un apartarse con una mujer idónea que comprenda esas cosas, eso es lo ideal. Esa es la mujer idónea que entiende que lo espiritual es primero, lo demás es secundario, pero de mutuo acuerdo y en una forma de comprensión. No sé si por ahí va la pregunta o hay algo que quedó. La administración, que vamos a ver, tal vez no te la capté todo, Gamaliel, estás tan lejos allá. Sí, yo veo, hermano Otto, tal vez para ayuda personal y de los pastores, nosotros que tenemos que trabajar todo el día en todas las áreas de la iglesia. Yo veo tal vez si esta es una figura realmente que nosotros deberíamos como pastores dedicarnos más a la presencia de Dios y buscar ayudas en la administración dentro de la iglesia. Es una figura exacta. Perdona que no capté bien el concepto. Tiene que ser sustituciones semejantes, virginidad, entrega, porque no solamente porque son competentes se les va a poner a repartir el trabajo a ellos. Nosotros somos muy dados a que las habilidades humanas las queremos utilizar como que son idóneos, pero la idoneidad es espiritual y la espiritualidad idónea puede hacer aptos a los ineptos. Entonces es preferible una fidelidad que una capacidad hinchada. ¿Para qué sirve, hermano? Una capacidad de alguien que viene en la carne solo sirve para que lo quemen y quema al resto de los que están alrededor. Quiere decir que nosotros hemos sustituido la repartición del trabajo como que fuéramos dueños de la finca. Y entonces estamos repartiendo el trabajo quien nos da la gana, quien nos simpatiza. O no son habilidades humanas, sino por consanguinidad o por afinidades, etcétera. Y yo creo que esto es muy delicado. Yo estaba una vez hablando con el Señor en este sentido. El Señor me hizo ver a los que tú has puesto, me dijo, ponles tu bozal. Te fallaron, ponles tu bozal, porque a los que yo pongo, yo les pongo bozal. Yo quería que les pusiera bozal a todos, o sea, que me enderezara la plana, ¿verdad? Entonces dijo, no, anda tú y pones bozal porque tú los pusiste. Porque sabes que a veces uno en su ingenuidad o en su mala intención puede poner príncipes que Dios no lo sabe. Dice, pusiste príncipes, yo no lo supe. Y así que se repartieron la herencia, ¿no? Es muy delicado, hermano, dar por afinidades humanas las posiciones de las iglesias. Hacerle puesto a la gente en vez de gente al puesto. Hermano Otto, disculpe, en Proverbios 2:20 dice, anda pues por el camino de los buenos, como que fuera atrio, y guarda la senda de los justos, como que fuera lugar santo, porque los rectos habitarán en la tierra, como que fuera lugar santísimo, y los perfectos permanecerán en ella, como que se alcanza una estatura en donde ya no se sale del lugar santísimo. Ahora mi pregunta es, ¿estos perfectos son perfectos porque están en el lugar santísimo o como consecuencia de estar en el lugar santísimo son hechos perfectos? El hecho de no trazar o no distinguir las edades nos confunde. En el lugar santísimo, media vez se tenga la perfección de la tierra, nunca vamos a permanecer en el lugar santísimo, no da el cuerpo. Entonces eso se llama la estatura del varón perfecto. Ahí podemos entrar pero no permanecer, porque es como una persona que en la tierra crece hasta que llega a una edad en que ya no crece. Ese ya está maduro, pues, se supone. Entonces este hombre está perfecto para esta edad, pero falta que esté perfecto para la edad perfecta. Entonces le elevan todavía más en la mutación del cuerpo para que entonces sí pueda permanecer en la perfección del lugar de los perfectos. Aquí estamos en la perfección del lugar de los incompletos, porque no está la perfección completa. Por eso es absurdo pensar que nosotros podemos ser santos aquí en el sentido de absoluto, santidad absoluta. Eso solo Dios, porque esa es ausencia de pecado. En cambio, en la tierra podemos ser perfectos, relativamente maduros, ya de estatura humana que alcanzó su nivel, y ya el otro nivel es de la otra edad. Hermano Otto, yo quisiera su consejo respecto a yo entiendo que el punto máximo y el clímax que uno debiera vivir es el de María, ¿verdad? Y es sabroso cuando uno experimenta esos momentos. Ahora, si por descuido o cualquier otra razón se pierde esa devoción, ¿cuál es su criterio respecto al disciplinarse uno a ciertas tareas, como por ejemplo a las espirituales? Disciplinarse a la oración, disciplinarse a la palabra, quizás no hay ese deseo que ha habido en otras ocasiones, pero ¿cuál es su opinión respecto a la disciplina en ese sentido? No hay mucha proyección a la metodología, porque el Señor nunca tuvo métodos, el Señor tenía principios. Entonces no es bueno, mire, paso uno, paso dos, un montón de libros que te dicen cómo orar, paso uno, paso dos, paso tres, y no dan ni el primero. Entonces Ahora, escribir es muy fácil, ¿verdad? Ahora, miren, hermanos, no podemos desechar que se aprende a orar, porque le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Pero la verdadera oración la da la devoción. Es espíritu de oración. Eso no se presta. Eso se alcanza. Entonces, cuando hay espíritu de oración, uno quiere estar solo en eso, o no solo en eso, porque equilibra, ¿verdad? Pero quiere deleitarse en eso. Y no digo oración solo hincado con los ojos cerrados. Yo digo una comunión constante, constante, constante. Como con aquel enamorado, que no solo cuando cierra los ojos se acuerda de la novia, a veces la ve en la sopa. Entonces el enamorado del Señor ve al Señor hasta en el trabajo. Ve una cosa en la calle y le recuerda al Señor. Amén. Yo no me canso de insistir que me gusta el chaparrito ese de Zaqueo, que se llevó al Señor a la casa, no al templo. Y me encanta más todavía el David que se llevó el arca a su casa. Porque no nada necesitamos. Doctor, quiero referirme a la lectura que se hizo hace un momento de Proverbios 2:20. Aprovechando la oportunidad de que lo leyeron y establecer una comparación con la traducción del arameo, ¿puedo hacerlo? Dice el primer pechitazo. Dice el versículo 20: anda pues por el camino de los buenos y guarda la senda de los justos. Ojalá que el hermano que lo leyó lo pueda ir comparando, porque los rectos habitarán la tierra. Y que no se enoje. Los que son sin tacha estarán en ella, pero los pecadores, estoy leyendo hasta el 22, pero los pecadores serán consumidos de sobre la tierra y los inicuos serán desarraigados de la tierra. Es que yo oí algo de perfecto, que decía perfecto, no sé de qué versión leería el hermano, y me llamó la atención porque al buscarlo aquí no encontré yo esa palabra. Así que aquí lo dejo a ver qué dice. ¿En el 21 qué dice en el 21, Germán? ¿Qué dice en el 21? ¿El 21? ¿Versículo 21? Sí, 21. El 21 dice: porque los rectos habitarán la tierra, los que son sin tacha. Mire, mire, hermano. ¿Sí? Permítame, hermano, permítame. Espérate. Yo quería decir que esa palabra, tanto en la lengua aramea como en la hebrea, quiere decir varias cosas, son varias las acepciones. Significa íntegro, perfecto, maduro, sin tacha, muchas cosas más. Pero la que más es encaja, aplicable, es íntegro, porque abarca todo. Sí. Nosotros hacemos referencia a veces a una persona para hablar de sus cualidades, que son muchas, y lo resumimos en una palabra, decimos, es un hombre íntegro. Sí. Por eso yo creo que el arameo es más conciso, ¿no? Mucho más explícito. Aquí estamos hablando con un hermano que se ha estado peleando entre arameo y hebreo y griego. Entonces, como que ganó el arameo, ¿verdad? Dice así, hermano Otto, soy pastor. ¿Por qué muchas veces los pastores no alabamos con expresiones en medio del pueblo? ¿Será esto mucha madurez? Muy buena pregunta. De tan maduro que cayó en la caja. Mire, somos tentados nosotros los pastores a que ya lo alcanzamos todo, pero si estamos enfrente como los que tenemos aquí. Entonces estamos que no hacemos las expresiones del pueblo. A veces nos inhibimos o qué sé yo, ¿verdad? Yo estaba una vez enfrente de la congregación y entró un hermano, por cierto, de Puerto Rico. Son muy expresivos los hermanos de Puerto Rico. Y esto, la espaviente, levantó las manos, se sentó a la par mía y se hincó de espaldas a la iglesia, enseñaba la suela de los zapatos a todos y yo me sentí mal. Dije, uy, entonces debo parecer carnal yo aquí. Pero dije yo para mis adentros, pero yo ¿por qué tengo que hacer las cosas para que me miren? Pero yo me equivoqué ahí, porque me habló el Espíritu, me dijo, ¿y cómo les vas a dar el ejemplo a los demás? ¿De esfinge o de jugoso? ¡Ja! No me hinqué ahí de vergüenza, no me hinqué de inmediato, porque que cómo vamos a incentivar a los demás si nosotros estamos como que somos postes de la luz eléctrica y apagados. Yo conocí un alabador y adorador, que me voy a reservar el nombre, ojalá no lo identifique, que se ponía a hacer todo diferente, pero mecánico, hermano. Y era el que nos estaba enseñando alabanza. No están aquí, son otros, hermanos. Y me acuerdo que brincaba así, dancemos, dancemos, pero parecía como que era títere el que lo jalaban de un lado y de otro. Dancemos, dancemos, y agarraba así, con más pena que vergüenza. Y el que nos estaba enseñando alabanza, mecánica. Se le veía que no tenía gozo, o por lo menos no parecía tenerlo. Entonces no daban deseo de hacer lo que le estaba haciendo. Pero hay gente que hace, que no hace, que expresa el gozo y conecta. Entonces diría yo que aprendamos a no inhibirnos tanto como para parecer más maduros. No, hermano, hagamos los niños de vez en cuando, perdamos la coronita esa de vez en cuando, para sentirnos un cualquiera de delante de Dios. ¿Usted cree que el Señor dice, mi pastor está avanzando? No, si estás igual que todos parejo. Como el Señor dice, mis hijos están danzando. Allá el pastor si no lo hace, ¿verdad? O si no siente. Ahora, quiero expresar que no es externar adorar necesariamente. Pero es muy difícil adorar sin externar. Es como querer expresar tú el gozo con la cara jalada. Pueda que tengas gozo, que aunque yo lo dudo, pero tiene que ser con una sonrisa, con una... Está como el que me preguntó, ¿verdad? ¿Es obligado a hacer eso? No, pues si hay gozo, pues no se obliga, ¿verdad? Ahora, si no hay gozo, ¿para qué decirle al otro que sonrían, sonrían? Ahora, ¿cómo es la cosa? Ahora, lloremos, ya. Si fuera mecánico, ese que nos está enseñando alabanza decía, hay que hacer todo lo que dice el canto o somos unos hipócritas. Entonces yo le pregunté, y cuando dice el canto, lloremos, ¿usted se pone a llorar? Él me estaba diciendo, cuando dice postrémonos, hay que postrarse, dice. Lloremos. Es un payasazo. Tú vas a llorar cuando eres. Cristo te empuja las lágrimas. ¿Para qué vas a llorar que te lo pidan? Ahora échate una lloradita. Ahora, ¿verdad que es ridículo? Por eso los directores de cultos deben tener tal sensibilidad de no tener que pedir para manipular a la gente. Dejen que se exprese la gente. Dejen que se exprese. Y no critiquen a nadie que no se esté expresando. A lo mejor es candelita que se está derritiendo ahí, pero yo creo, hermano, y yo creo que usted también, que es muy difícil expresar algo y que no se vea, pues. Mejor dicho, es muy difícil sentir algo que no se pueda o no se debe expresar. Si la expresión le hicieron para eso. Porque usted sabe que el gozo no se ve. Se ven las expresiones. hay muchas preguntas al respecto, hermano Otto, y dicen, al hablar usted del pan prestado, ¿es poder prestarle a otros ministros de otra misión, solo que con cuidado? No, de otra misión, de la misma. Solo si me permite que le mira, al mismo, yo soy muy ansioso. Al mismo tiempo dicen que usted es la fuente, que cómo se hace para... Sí, cuando estoy diciendo prestado, es que uno no lo esté saboreando, sino que solo lo prestó y lo pasó, como los tenedores que pasan comida y no comen. Como pastor, anhelo siempre estar como María, pero por la situación económica tenemos que trabajar como Marta. Y esto nos afecta mucho, en el área espiritual. ¿Qué consejo me puede dar, hermano Otto? No, cuando hay necesidades, la ley de la necesidad es mayor que la ley ceremonial. Pero ¿usted cree que Pablo se gozaba haciendo carpas? Seguro, haciendo carpas estaba instruyendo a Aquila y a Priscila. El asunto es saber vivir los momentos, porque al fin y al cabo, quitar solo los pastores, y a veces ni los pastores, estamos mucho tiempo en el servicio del Señor, pero más pasamos en la vida secular, con la casa, con la familia, con esto, en el trabajo. Pero no gozarnos en el Señor porque hay otras actividades, eso sería absurdo. Lo que estamos diciendo es no ocuparse absortamente en otras cosas que nos desliguen de la comunión. Hay gente que está en la iglesia y nunca ha ido a la posilga, pero la posilga la tiene en la mente. Y hay gente en las posilgas que tienen la mente en la casa y por eso regresan. Entonces es preferible tener en la casa la mente, aunque sea donde esté uno, que estar en la casa y no aprovecharla como el hermano del pródigo. ¿Qué sucede cuando llegamos al lugar santísimo debajo del propiciatorio y no a llevar ofrenda? Mire, la mejor ofrenda que tú puedes llevar es dejarte quemar en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Es decir, hasta que tú eres cenizas o yo soy ceniza debajo del propiciatorio, soy agradable a Dios, totalmente. Las cenizas ya no se pueden quemar. Las cenizas que todavía guardan pedazos de carne yeden. Entonces el Señor está cayendo la ceniza, hasta que ya no hiede, olor suave, olor grato, dice, se acabó la carne. Por eso dice, no comas del cordero crudo, tiene que ser quemado, cocido. Entonces, cuando nosotros vamos a ser agradables, mire hasta cuándo. Vamos a ser agradables hasta que se queme toda la carne. Está largo todavía, ¿verdad? Hermano, dos preguntas. ¿Cómo definimos el lugar santísimo? Y la segunda, la permanencia en el lugar santísimo, ¿es por obras o por gracia? Bueno, la lugar santísimo es una actitud, no es un lugar geográfico. Claro, las dos cosas. Porque vamos a estar un día en el lugar santísimo, en el trono del Hijo. Ese es el verdadero nuestro lugar santísimo. Aunque ya estamos por la fe, pero no estamos sentados literalmente. Eso es en cuanto al lugar santísimo, actitud. Actitud es el lugar santísimo aquí, en uno. No un lugar geográfico, porque nunca vamos a estar en Canaán. Vamos a estar en el lugar santísimo, que representa Canaán. Muy bien. Ahora la segunda es, pregunta, si es por gracia que estamos, que permanecemos. No es por gracia, es todo ahí, pero la permanencia es por obras. ¿Por qué? Porque por obras de gracia, pero en obras, se permaneció en el paraíso. Y cuando se obró mal, se perdió el paraíso. Entonces se perdió el rango, pero no se perdió la filiación. Ahora, Hebreos 10:22, ¿qué dice? Léelo. Dice, acerquémonos, hablando del lugar santísimo que ya fue abierto por Cristo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que habla de que ya el velo fue abierto, pero a nosotros nos corresponde acercarnos limpiamente en la fe. Para corroborarlo, es tan actitud, lugar santísimo, que Adán no había salido del paraíso cuando cayó y ya no le halló sabor al paraíso. Era una actitud. Porque si hubiera sido geográfico, en el paraíso todavía hubiera disfrutado después de la caída. No sabemos cuánto tiempo pasó de la caída para que lo echaran. Pero hubiera disfrutado, pero ya no disfrutaba, estaba escondido. Estaba que ya el paraíso no era paraíso. Entonces, luego entonces es una actitud, consecuencias de la obediencia o de la desobediencia. Entonces, nadie entra al cielo por obras. Eso está, pues, está absolutamente axiomático. El que predique un evangelio de obras está predicando un evangelio errado. Nadie entra al cielo por obras, pero nadie entrará al cielo sin obras. Hermano Otto, yo tengo una pregunta. Cuando hay blasfemia en el lugar santísimo, ¿se pierde la salvación? Mira, la salvación no se puede perder. No te la pueden quitar, ni el diablo que se te atraviese, pero tú la puedes devolver. Es decir, es voluntaria hasta el último momento. Entonces, el diablo no te la puede quitar, porque entonces sería más grande el diablo que el que se obró en nosotros. La puedes tú devolver, te puedes tú perder. Dios no condena a nadie, los que se condenan son ellos mismos. Mira Caín, con lo que hizo Caín, qué cosa, ¿no? Eso yo lo hubiera echado de una vez, pero todavía Dios le dice, mira Caín, te quieres salvar, haz lo que hizo tu hermano. No, mi pecado es muy grande. Él mismo se condenó. Ah, pues entonces ándate al diablo con el diablo, ¿eh? Entonces Dios solo hace los trámites, pero el que se condena es uno. Dios me lo bendiga, hermano apóstol. Quiero decirle que lo amo con todo mi corazón. Antes de la pregunta, es que como todo suena aquí, no sé dónde estás. Ah, ok. Yo soy el que le amo, hermano. Es mejor ver la figura de... Antes de la pregunta quería dar una breve experiencia. Cuando pasé el mayor luto en mi vida, me visitaron muchos hermanos de la iglesia, muchísimos, casi toda la iglesia, y me dieron palabras de consuelo por el Espíritu, por la palabra, por sus, qué sé yo, condolencias. Pero hubo una persona que se sentó en la sala desde que fue el primero que llegó y nunca me dijo nada. Y después de que se fueron todos, estaba sentado. Y entonces yo me percaté de por qué no se había ido y le pregunté, ¿por qué no te has ido? Me dijo, porque quiero estar contigo. Y no me dio ni una palabra de aliento, pero de todas las palabras de consuelo y de confort, es la imagen que más recuerdo. Y pienso que esa es la comunión en el lugar santísimo. ¿Tú perdiste a alguien? Sí, hermano, perdí a mi esposa. Ahora tengo otra. Ah, no. Gloria a Dios. Bueno. Porque... Aló. ¿Sí que te consolaron bien? Sí. Gloria a Dios. Bueno, hermano, déjeme hacer la pregunta. Mira, varón, la última parte te hizo que los hermanos entraran en este momento. Es que es un evangelio de gozo, hermano. Mire. ¡Aleluya! Sí, estuve llorando muchos años, mucho tiempo, casi 2 años llorando, y una revelación que el Señor me dio, pude ver a Adán platicando con Dios, porque yo prometí y juré no casarme jamás, hermano. Le prometí a mis suegros, le prometí aún a mis hijos, le juré esos pactos, pero no le juré a Dios. Entonces yo me senté en mi recámara y vi a Adán platicando con Dios, y una pregunta que me impactó, hermano, que le decía, y la compañía perfecta platicando con Dios. Condensa lo más que puedas porque hay más preguntas. Bueno, voy a dejar la experiencia y hago la pregunta. Sí, me hace o favor. Termino la experiencia y no, dejo la pregunta. Pero redúcelo, por favor. Sí, le dijo, el Señor me decía, yo soy la compañía perfecta, leyendo a Adán el alma, leyendo su espíritu, leyendo su mente, pero hay algo que no le puedo llenar, me dijo, es su carne, porque yo soy espíritu. Y me dijo, si te sientes fuerte, quédate solo. Y yo le dije, Señor, yo no soy fuerte. Y por eso renuncié a mi promesa. ¿Perdón? Le rogaste que no te dejara solo. Sí, mira, varón, estás en lo correcto. Lo único que causó un poquito de risa, sí, es yo entiendo. El hecho de que a renglón de que estabas casi quebrantado, te dijiste que ya tengo otra. Sí, por eso yo creo que estabas en tu derecho, pero no tan rápido. Sí. Porque la cortina del paso del lugar santo al lugar santísimo es una cortina, es casi milimétrica. Pero hay cambio de actitud. Sí, yo te entiendo. Amado hermano, mire, la pregunta es, yo te entiendo. Yo quisiera preguntarle, 1 Corintios 1:30 dice que Cristo es por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces pensaba, si estoy en lo correcto, hablando de la perfección. Sabiduría parece que habla de la mente. Condensar un poquito. Okay. Si la sabiduría es de la mente, si la justificación es del Espíritu, Cristo nos justificó en el Espíritu, si la santificación es por la palabra, Padre, santificación. ¿Estás preguntando? Estoy preguntando si la perfección tiene que ser en esas 4 áreas. Hasta la última, que es la redención del cuerpo. Pero nota que en el 30 que estás leyendo, el que hizo todo eso es Cristo, no tú, no nosotros. Cristo es esto, todo lo hizo Él. ¿Qué te dejó que hicieras? Si es tu redención, si es tu justificación, si es tu sabiduría, ¿para qué vas a meter la tuya? ¿Para qué voy a meter yo la mía? Entonces lo que está diciendo ahí es que Cristo lo hizo todo y nosotros solo aprovechémosla. No pongamos nuestro concursito, porque la mosca arruina el perfume del perfumista, la mosca muerta. Bien, espero que nos hayas comprendido a todos, porque todos despertaron, mira, todos están ahora despiertos. La última pregunta. Quisiera, hermano Otto, ampliar acerca de los 12 panes de la proposición. ¿Por qué son 6 para los sacerdotes y 6 para Dios? Hay varios planes de interpretación de los panes. Los panes de la proposición es el trato con el cuerpo total. Entonces, uno de los planes o planos es que lo que te dice el ministrado lo guardes para ti. Y se lo des a Dios lo des a Dios y te lo guardes para ti, no lo divulgues. Es un plano. Otro plano es que los panes de la proposición van a ir unos para arriba y otros van a estar para alimento aquí del sacerdote. Van a haber servidores arrebatados y servidores recorriendo la tierra. Esa es otra interpretación, y hay muchas interpretaciones, pero vamos a decir que pasar por la mesa de los panes de la proposición es una actitud de hambre de lo del cielo. Por eso David se los pudo comer media vez, no hubiera tenido contaminación de mujer. Eso es simbólico. El simbolismo es que no estuviera pendiente de lo terreno en el momento de comerse los panes. ¿Tocaron mujer? ¿Vienen entregados a las cosas de Dios? Sí, cómo no, cómenselos. Si alguno hubiera mentido, ahí se muere. Eso quiere decir que a veces hay que estar en lo espiritual y olvidarse un poquito de lo terrenal. Por eso dice que hay mutuos acuerdos. Y tengamos mucho cuidado, platicaba el otro día con mi hermano Sergio, hay que tener mucho cuidado con los votos. Porque los votos son pactos, y Dios los respeta, dice. Y los votos irreflexivos a veces los tenemos que cargar. Entonces hay que reflexionar muy bien cuando vamos a hacer un pacto. Ahora me recuerdo porque el hermano dijo que hizo un voto que no se casaba. Yo conocí a un hermano que también hizo el mismo voto. Y se casó y tiene un chorro de hijos ahora. Bueno, pero el punto es este. ¿Acaso era se lo estaba pidiendo el Señor que no se casara? Él propuso. No midió sus fuerzas. Y tuvo que... Ahora, en esos casos lo que hay que hacer es decirle: Señor, yo hice un voto irreflexivo, relévame. Arreglarse con el Señor. Pero no solamente hacer votos y votos y votos, uno se amarra con los votos, se queda uno amarrado. Y Dios dice que aún sean hechos por hombre, los votos se respetan. Por eso hay votos de pobreza ancestral que siguen repercutiendo en los descendientes, porque se está respetando el voto. Eso es serio, eso es un tema aparte, un tema para otro retiro. La última. Hermano Otto, siempre se ha hablado del sacerdote que era cortado en el lugar santísimo si entraba impuro. ¿Podría usted darnos luz de este pasaje? Cuando está hablando de la fuente de bronce y dice que cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada a Jehová. Entonces hablaba que en la fuente de bronce de entrada tenían que lavarse las manos y los pies para que no murieran, para que no murieran, pues si estaban contaminados entraban al lugar santo a hacer la ofrenda y eran cortados. Entonces la pregunta es, si un sacerdote supuestamente se lavaba las manos y los pies en el atrio, entraba al lugar santo y estaba bien, ¿cómo podía entrar alguno al lugar santísimo y que fuera cortado? ¿En qué momento se contaminaba? Sí, estaba la meta alta, ¿no? No hay memoria de que alguien haya muerto en el lugar santísimo. No hay ningún dato. Esto va acomodado con la pregunta de Guillermo. Nota que si no se quitaban las contaminaciones, podían morir. Entonces son obras las que te hacen permanecer sin morir, pero eso no salvaba, eso evitaba la muerte ignominiosa en el lugar del Señor. Ahora recordémoslo un poquito, vamos a ver cómo lo podemos decir. Quiere decir que para cuando Pedro le lavaron los pies, no era para salvarlo, era para tener parte con el Señor en el servicio. Entonces el servicio, el rango de servicio depende de la categoría de la entrega de los pies, para que no contaminase, quitar toda contaminación. Que esa contaminación, no hay nadie que pueda decir que no se contamina. Si el ya bañado se baja y ya se contaminó con la tierra del fuera del baño, hay que lavar los pies. Entonces la idea es, bueno, Pedro no entendió, ¿verdad? Pedro dijo, báñame, si se trata de eso, báñame. No, si ya estás bañado, ya estás salvo. Ahora descontamínate si quieres tener parte en las categorías de servicio. Entonces, muy curioso que ni Sansón recuperó los ojos por contaminarse en el servicio, ni Adán recuperó el paraíso. Entonces, no confundamos las obras de descontaminación con las obras para salvarse, que esas no existen. Las obras para salvarse no existen. La obra salvadora existe en Cristo. Pero las obras salvadoras no existen. Las obras justificadoras ante los hombres sí existen. Porque ¿cómo van a saber que tenemos fe? Dice, si no ven lo que hacemos. Pero Dios no necesita ver lo que hacemos para saber que estamos salvos. Alguien me preguntaba muchas cosas así, entonces yo le dije, Señor, ¿cómo es eso? Porque en Romano yo leo que se necesita, no se necesitan obras, y en Santiago veo que se necesitan obras. El Señor me dijo, es que el secretario de Romanos estaba en el cielo y el otro estaba en la tierra. Entonces, júntalos, me dijo. Los hombres necesitan ver para justificarte. Yo no necesito ver porque ya los veo por dentro. Por eso dice, no hay necesidad de obras, porque este es Romano, ¿verdad? Pero Santiago dice, sí hay necesidad de obras, porque ¿cómo vas a justificar tu fe? Pero es ante los hombres, porque está en la tierra. Tu fe sin obras es muerta. Dice, no, pues eso solo es teoría. Pero Dios no te va a decir eso. No vas a decir, Señor, mira mis obras, mira, yo estoy salvo, mira a mí, vi. No, si ya, Él ya sabe. Si cuando probó a Abraham, no lo probó para ver si lo obedecía. Lo probó para mostrarnos a nosotros que había un Abraham que obedecía. Aleluya. Se acabaron las preguntas. Hermano, entonces podríamos... Todavía hay una más, mirá. Solo podríamos resumir entonces en base a esto, que el probatorio para servicio comienza desde el atrio, y no solamente a nivel del lugar santísimo como se piensa, sino que comienza desde el atrio. Si uno no está limpio de esas contaminaciones, el atrio no puede estar uno limpio, porque en el atrio no sabe uno ni para dónde va. Además, en la limpieza de ese tipo está en el lavacro, o sea, más adentro. Entonces uno debe esperar que crezca la gente en el lugar en el atrio. Ese es el absurdo que a veces comete uno de pastor, de querer que el que viene todavía en el atrio, que está viniendo del atrio, ya venga limpio. Usted tiene que cambiar, usted tiene que hacer así, usted te ta ta ta ta ta ta, y lo hacemos un fariseíto principiante. Así, usted tiene que peinar en medio, usted tiene que hacerse, y de paso que el estilo del pastor, ¿verdad? Porque es la mejor forma que el pastor conoce. Yo no sé por qué todos los miembros de una iglesia se parecen al pastor, hermano. Fíjense que yo llegué a una iglesia en que todos se peinaban como el pastor, y todos andaban como el pastor, hasta la secretaria andaba como el pastor. Porque es lógico llegar a una casa y se parecen al padre, ¿no? O a la madre. Amén. Levante su mano derecha. Si usted no está de acuerdo con todo esto, no lo juzgamos, porque a lo mejor lo va a entender dentro de un minuto. Como decía un hermano, hace 10 minutos yo creí otra cosa. Pero, ¿somos herejes o no? ¿Comparados con qué? ¿Con la palabra? o con opiniones humanas. ¿Estamos desviados comparados con tal o cual credo? No se preocupe. Somos herejes en lo que nos desviemos de la palabra inspirada.